en comunicación telefónica con Luciana Pacha de la Municipalidad de La Falda, de la Secretaría de Turismo más precisamente, para que nos cuenten. Luciana, muy buenas tardes, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Muy bien, muy bien. Y bueno, contentos viendo por lo menos lo que se pudo ver de lo que fue la fiesta del alfajor. Aparentemente tuvo un resultado favorable. ¿Cómo lo toman ustedes? ¿Si cumplió las expectativas? ¿Cómo salió todo? Sí, la verdad que, bueno, superó las expectativas. Fue una fiesta realmente muy convocada. Hemos tenido alrededor de 20.000 personas durante todo el fin de semana. Recorrimos los stands y, bueno, disfrutando de los shows en el escenario. La verdad que fue un gran éxito para nosotros y para la ciudad, porque, bueno, esto obviamente tiene repercusión en los comercios, en los expositores mismos que han venido, en todo lo que fue la hotelería. Hemos tenido una ocupación hotelera del 80% en general, en los hoteles, y cabañas en el 85%, así que la verdad que yo creo que superó la expectativa de la ciudad en sí. Bien, y esto de alguna manera beneficia principalmente a los comercios de la avenida y a los que pusieron los puestos en la zona. ¿Cómo lo toman ustedes? ¿De alguna manera es una inversión del municipio en beneficio de los comercios que están en el rubro, por ejemplo, en este caso gastronómico? ¿Cómo es el saldo económico del festival? Sí, mira, obviamente que esto es para el municipio, bueno, es una inversión porque estamos beneficiando a la economía local, no solo los comercios de la avenida Dent, sino a la ciudad en sí, porque hemos tenido, como te decía, los hoteles con la capacidad del 80%, han trabajado muy bien todo lo que fue, los comercios gastronómicos, los comercios que venden también indumentaria y demás. Se acopló también el Día de la Madre, que fue en el fin de semana, así que yo creo que es un saldo positivo. Nosotros llevamos, bueno, estadísticas de gasto y demás, aún la estamos procesando, pero ha habido mucho consumo, hemos visto la cantidad de gente que se ha movido en la localidad, así que la verdad que yo creo que es un saldo totalmente positivo. Y la importancia de recuperar una fiesta que hacía, bueno, que en algún momento se interrumpió y que parecía que corría riesgo en algún momento de que no siga, de alguna manera se consolida la fiesta del alfajor como una fiesta típica, tradicional de La Falda. Sí, por supuesto, es parte de nuestra cultura, esta fiesta que se ha recuperado ya hace 4 años, fue tomando desde el primer año que se retomó, digamos, comenzó de a poquito, con más esfuerzos, con más puesta en marcha de un montón de cosas que no se conocían o que se estaban perdiendo, por así decirlo, y bueno, se recuperó, y bueno, día a día va creciendo, cada año que se va realizando se van puliendo detalles. Estamos trabajando fuertemente en lo que es un manual de procedimientos, donde también va a estar todos los procedimientos que tiene la fiesta en sí, desde el armado del stand, la limpieza, todo lo que conllevan los espectáculos en escenario, todo tiene un manual de procedimientos y gente a cargo, y la verdad que el equipo de trabajo se ha desempeñado maravillosamente, desde la gente que trabaja en alumbrado público, de la gente que está a cargo de lo que es obras públicas y bueno, por supuesto, la gente de turismo, la gente de cultura, deportes también en lo suyo, porque tenemos dos escenarios, el escenario principal de Avenida Edén y Diagonal San Martín, y el escenario que está ubicado Avenida Edén al 600, donde la participación también de deportes es importante, cultura y deporte con espectáculos infantiles y demás. Todo dispuesto para el turista y para el vecino que quiera acercarse a esta fiesta. La verdad que es un valor muy importante para la localidad, recuperarla, es nuestro patrimonio intangible, por así decirlo, nuestras fiestas y festivales. Hay que seguir adelante, seguir haciéndolo y que la gente lo tome como propio, eso es lo más importante. Con respecto a la grilla de artistas, sabemos que el espectáculo principal fue La Barra y que tuvo gran convocatoria. ¿Qué más hay para destacar respecto a los artistas? ¿Y cuál fue el criterio, digamos, mediante el cual se elige, por ejemplo, que el espectáculo central sea La Barra? Mira, te cuento, lo que es la fiesta del alfajor es una fiesta muy familiar, es una fiesta que transcurre durante todo el día y, bueno, obviamente parte de la noche. Cuando se eligen los artistas, el criterio principal es la diversión, ¿no? Buscar grupos que tengan que ver, con la parte, digamos, un poco más familiar, más divertida. Se busca el humor, se busca la parte popular, que bueno, por ejemplo, en este caso este año tuvo La Barra, el año pasado estuvo Jairo, y bueno, buscamos lo que es el folclore, el cuarteto, bueno, tratamos de buscar algo que sea divertido, y este año, bueno, cerró, por supuesto, bueno, Cacho Garay, con el humor de Cacho Garay, tuvimos un grupo de cumbia, Billy Bob, que estuvo también la noche del sábado, y el día domingo tuvimos a La Barra, con una gran convocatoria de gente, con más de 5.000 personas aquí en el escenario principal, y los chicos de Melodyne, que hicieron el cierre también bárbaro. La verdad que la gente se quedó a escucharlo y fue realmente muy muy importante. Y por supuesto, la cuota de gastronomía que tenemos en el escenario, con las dos máster de repostería en vivo, que este año, bueno, tuvo la presencia de Santiago Giorgini y Ximena Sáenz, de Cocineros Argentinos. Qué importante que es la gastronomía como oferta turística, ¿no? De poder aportarle a la localidad la posibilidad de una oferta gastronómica, bueno, aumenta las expectativas turísticas. Sí, por supuesto, traer, bueno, estos reposteros, estos cocineros conocidos, que son populares y demás, y puedan traer sus recetas, sus secretos, la gente, la verdad que lo disfruta, lo puede aprovechar, se llevan sus recetas, es un ambiente muy, muy cálido y muy, muy familiar. Y bueno, por supuesto también, al ser una fiesta nacional, tenemos la elección de la reina, ¿no? Por supuesto que también es la embajadora, la que va a llevar la fiesta a lo largo de todo el país, así que se eligió la reina provincial del alfajor el día sábado y el día domingo la reina nacional del alfajor, así que es la persona que nos representa a lo largo de todo el país, llevando nuestra fiesta y nuestra ciudad. ¿Quién fue la ganadora? La ganadora, Guibaudo, de apellido. Ajá. La chica, es una chica que vive en Serrano, al sur de la provincia de Córdoba, así que nos representa, una cordobesa, también eso es importante, así que bueno. Bien. Muy contento. Y esto funciona también como un adelanto de lo que va a ser la temporada. ¿Tendés alguna información, algo que nos puedas adelantar de lo que se viene para este verano, si es que ya se está empezando a prever? ¿Cómo va a ser la propuesta para la temporada de verano? Mira, nosotros como propuesta de verano, como todos sabrán, tenemos, bueno, el ciclo de La Falda Bajo las Estrellas, estamos aún cerrando grilla, así que no te puedo adelantar ningún artista, pero bueno, vamos a seguir con el ciclo de La Falda Bajo las Estrellas los días sábados y domingos. Por supuesto, vamos a seguir con el certamen de voces, que se realiza aquí en el escenario de Avenida Edén, espectáculos gratuitos para toda la familia. Y por supuesto, bueno, todo lo que tiene que ver con los espectáculos infantiles a lo largo de la Avenida Edén. Todo eso se va a volver a repetir este año, va a haber algunas sorpresas, pero bueno, todavía no puedo adelantar nada. A la brevedad vamos a tener ya la grilla para estar difundiendo y disfrutando de lo que se va a venir. Luciana, muchas gracias por atendernos y bueno, a seguir adelante. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y bueno, un saludo grande a ustedes y a todos los oyentes. Gracias.